Radio Ubrique. Deportes. 18 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte. 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique. Hoy lunes vamos a seguir, como todos los lunes, contando lo que depararon los acontecimientos deportivos de este pasado fin de semana. Cada vez se van reduciendo más, la oferta quizás sea más pequeña que en semanas anteriores y estamos ya, bueno, ya metidos de lleno en el verano que comenzó el pasado viernes, pues todos los equipos cerrando ya la temporada, cogiendo vacaciones y preparando lo que va a ser la próxima. Por eso tenemos que hablar este fin de semana pues de pocas pruebas. Las que más se llevan ahora mismo, las más prolíficas, son sin duda las combinadas o las pruebas con el agua como entorno en el que se desarrollan. Sin embargo, este fin de semana tuvimos también la tercera nocturna Villa de Montejaque, una prueba por montaña. Contempla a su vez una marcha trail y una marcha en mountain bike. Pues en la trail tuvimos participación ubriqueña. La victoria en esta prueba de 40 kilómetros recayó en el pradense Francisco Pérez Marchena, siendo el mejor de los ubriqueños José Manuel Naranjo en quinta posición. En el cuarto duatlón de San Juan, que se celebró ayer en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, tuvimos ubriqueños en el podium de la general Antonio Santos Orihuela, tercera posición en el podium de su categoría, cuarto de la general Miguel Santos Orihuela. Y también tuvimos ubriqueños muy lejos de aquí, en el Pirineo Ocense, en la Quebranta Huesos, con la mala fortuna para el ubriqueño Paco Benítez, que se tuvo que retirar cuando tan solo habían transcurrido unos 25 kilómetros de recorrido por una rotura de los radios de uno de sus ruedas. El mejor de los nuestros, Rafa Rincón, que completó los 205 kilómetros en 6 horas y 26 minutos. Eso, digamos que, además de lo que ha sido la cuarta carrera popular Noche de San Juan en Villa de Rota, es lo más destacado de este fin de semana. Nosotros, como todos los lunes, vamos a intentar, sobre todo, quedarnos con el mundo del fútbol y vamos a seguir pues analizando y comentando lo que ha sido esta 2012-2013 para los equipos ubriqueños. Teníamos pendiente el balance, el repaso de lo que ha sido la temporada del Ubrique Atlético Juvenil, y lo vamos a hacer en el día de hoy con el entrenador de este equipo, con Luis Miguel Fernández, que ya lo tenemos por aquí. Con él vamos a hablar en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Viajes Valle Sol organiza una excursión a Huelva del 11 al 14 de septiembre. Visitas a Río Tinto, Ayamonte, La Rábida y al Algarve, al sur de Portugal. Precio por persona 186 euros. Incluye 4 días y 3 noches en hotel de 3 estrellas, régimen de pensión completa, guía acompañante durante todo el circuito y seguro de viaje. Para más información y reservas, Manolo Sierra, teléfono 659-568-164. Gran final del 25º Concurso Nacional de Arte Flamenco, Ciudad de Ubrique. Viernes 28 de junio a las 10:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Presentado por Atanasio Villalba y Francisco Flores Amaya. Guitarra oficial Miguel Chamizo. Finalistas del concurso de baile Raúl El Bulería de San Fernando, Carmen Herrera de Jerez de la Frontera y Manuel Ramírez de Chiclana. Y los finalistas del concurso de cante Manuel Hinojo Hijo y Manuel Domínguez Castillo de Mairena del Alcor y Manuel Román Mena el Pescao de Ubrique. Precio de la entrada 5 euros, a la venta en la Peña Flamenca y en la Oficina de Turismo. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Bar Cañizo, Peluquería María Carrillo, Radio Ubrique. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique. Por traslado y renovación de negocio, Muebles Olivares liquida sus últimas existencias a precios increíbles.

de este equipo, que podríamos decir de reciente creación. En su primera temporada lograba el ascenso a esa primera provincial, en su segunda cumplía el objetivo de la permanencia. Una historia que parece muy bonita, pero que tiene mucho trabajo detrás, más incluso del que se puede imaginar. Luis Miguel Fernández, entrenador del Ubrique Atlético Juvenil, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, ahora es tiempo para hacer balance de lo que ha sido esta segunda temporada de este Ubrique Atlético Juvenil. Como digo yo, se lograba la permanencia el primer año, el segundo año de vida de este equipo, que era el objetivo con el que partíais a principio de temporada, pero digamos que se ha conseguido la permanencia con más quebraderos de cabeza de lo esperado, más trabajo de lo esperado, y precisamente no en lo deportivo, ¿no? Sí, vamos, fue una experiencia muy, muy bonita en el sentido de que pues ya hemos pasado por todo, ¿no? Sabíamos de principio, de la primera vez que yo estuve hablando aquí, que íbamos a tener mucha dificultad en el aspecto deportivo, por la cuestión de jugadores que se iban a estudiar fuera. En principio teníamos una plantilla de 19, después dos se dieron de baja, después vinieron las lesiones, en fin, que al final, pues como ya tú has comentado aquí, hemos comentado en otras ocasiones, pues hemos tenido que salir fuera con 11 jugadores, ¿no? Y de esos 11 jugadores, dos estaban lesionados, ¿no? En ese aspecto, muy una experiencia, bueno, que yo a mí no me gustaría pasarla, ¿no? Porque se sufre bastante, ¿no? Hemos tenido que llevar en el banquillo gente que estaba lesionada, el caso de Panzi, de Río, de bueno, todos los que estaban lesionados, que no podían jugar, para dar una mejor imagen de cara al contrario, a sabiendas de que no podían salir en ninguno de los momentos. Y la verdad que bueno, que yo chapó para los jugadores, porque a pesar de todas esas dificultades de estrenar aquí con 7 u 8 futbolistas, de esos 7 u 8 futbolistas a lo mejor 2 estaban resfriados, otros 2 lesionados, en fin, te encontrabas muchas veces con 5 jugadores, ¿no? Y los de fuera, que venían los viernes, eso sí, venían los viernes un día, pues la verdad que tú no puedes planificar, lo que tú tenías pensado en la planificación de principio de temporada, pues no lo puedes cumplir. Entonces, en ese aspecto ha sido un desastre, ¿no? En el aspecto de tener una continuidad en la preparación física, ¿no? Como de hecho así ocurrió, ¿no? Nosotros hicimos una primera vuelta buenísima, basándonos mucho en lo que habíamos adquirido en la pretemporada, estamos todo el mundo aquí, pero ya en la segunda vuelta ya se veía el equipo que físicamente estaba, técnicamente pues hay futbolistas de bastante calidad, ¿no? Pero físicamente se notaba mucho el bajón que daban, sobre todo ya finalizando los partidos, ¿no? Y entonces así es muy difícil trabajar, pero hay que pasar por todo, ¿no? Y esto es una experiencia para que no vuelva a ocurrir, o por lo menos por mi parte, para no volverlo a intentarlo, ¿no? Pero ya digo que chapó para los futbolistas, porque bien, los que salieron, los que estaban fuera y los que estaban lesionados, pues todos estaban a una y colaboraron en este proyecto y en estos objetivos que nos propusimos al principio de temporada. Vamos a comentar ahora todo lo que nos ha dicho Luis Miguel por partes. Lo primero, pues lo que acaba de comentar, lo que acaba de destacar, que es esa disponibilidad de una plantilla amplia. Ha sido, digamos, una constante durante toda la temporada, el tener una plantilla muy corta, el no poder disponer de jugadores, la falta de efectivo, porque Luis, yo no recuerdo que haya habido una jornada en la que hayas podido disponer de todos tus jugadores, ¿no? Yo creo que ninguna, al principio un poco, ¿no? Pero después ya a raíz de las lesiones de Panzi, que se tiró casi toda la primera vuelta sin jugar, de Río, que se tiró casi toda la segunda vuelta sin jugar, las dos bajas. Una baja por enfermedad, dos bajas por enfermedad, Miguel Ángel Román, que lo han operado ahora de los ligamentos y del menisco, y de Alberto Gago por enfermedad, pues nos encontramos con una plantilla muy muy reducida para poder competir. Nosotros, no sé si te acordarás, que al principio de la segunda vuelta soñábamos, en una entrevista que me hiciste, pensábamos ya que podíamos hacer pegar salto a la preferente, pero en estas circunstancias era imposible, porque entre sanciones, lesiones y enfermedades, pues y la gente que se retiró, pues no pudimos conseguirlo, ¿no? El objetivo se cumplió, pero siempre se puede hacer mejor. Con todas estas circunstancias, como entrenador, ¿estás satisfecho con el rendimiento del equipo? ¿O crees que se le podía haber sacado más jugo? Hombre, claro, por supuesto, nunca se está satisfecho, ¿no? El equipo, ya te digo, ¿no? Es que tú llegabas a las 9:30, que nosotros nos tocaba jugar a estrenar a las 9:30. El campo, la cantidad de agua que ha caído este invierno. Y muchos viernes no podíamos estrenar porque el campo estaba todo halagado, ¿no? Que era cuando venían los estudiantes. Y ante esa circunstancia, pues, satisfecho en el sentido de que bueno, que como hemos repetido yo varias veces, de cumplir el objetivo, pero no en el trabajo que yo me propuse realizar a principio de temporada, ¿no? Ocurrió lo contrario con el primer año, ¿no? Estaba todo el mundo aquí, se hizo una planificación buena, todo el mundo estrenando, todo el mundo participando, y conseguimos un ascenso tan difícil como es ascender de segunda a primera provincial, ¿no? Con los equipos que hay y además como campeón. Entonces, pues claro, se puede hacer mejor, pero siempre cuando tú tengas material humano bastante aceptable, ¿no? Pero no podía estrenar, y como tú bien dices, era Carlos Pérez, que era uno de los porteros, tenía que jugar muchas veces adelante. Uh-huh. Y eso marcó dos goles, ha marcado dos goles en los partidos que ha jugado, ¿no? En fin, muy, muy difícil, muy difícil, pero bueno, satisfecho en el sentido de que cumplimos con el objetivo. Incluso puede ser la pescadilla que se muerda la cola. Las lesiones pueden incluso, digamos, temer más el equipo porque haces contar con menos jugadores, y muchas de ellas quizás también puedan ser producidas por la propia ansiedad del jugador de intentar volver lo antes o sin estar bien físicamente al 100%. Porque ve la necesidad que tiene el equipo de jugadores, ¿no? Exactamente. Y eso puede llevar una cosa a la otra. Y claro, exactamente. A mí me daba muchas veces miedo de estrenar. Porque digo, el campo como está, la gente queremos sancionar, habemos 11 para el domingo, se me cae otro y no tenemos gente. Las lesiones se pueden producir de dos formas. Una, por falta de entrenamiento, y otra por sobreestrenamiento. Por estrés, digamos, ¿no? Por sobreestrenamiento, ¿no? Entonces, en este caso, puede ser por falta de entrenamiento, ¿no? Porque no hemos entrenado con la intensidad, salvo la pretemporada y los primeros meses de la primera vuelta, no hemos entrenado con la intensidad que requiere, ¿no? Para poder participar en una competición donde había una exigencia bastante más fuerte que la segunda regional, ¿no? Entonces, era muy difícil, ¿no? El futbolista, había muchas lesiones. En un entrenamiento, pues se cayeron cuatro del tirón. El día que fuimos a la industria, había dos que se lesionaron fuera de lo que es el entrenamiento y dos dentro del entrenamiento. De hecho, uno fue Cartero y el Panzi, que ya se tiró sin jugar el resto de que quedaba de temporada. Lo saqué un poco el último partido para cinco minutitos para que pisara el campo de césped artificial. Y el Carretero, que se lesionó también. O sea, el Carretero y Luis, que se lesionó en el instituto, el portero, pues jugaron en Jerez. Jugamos con los 11 justos y ellos dos jugaron pues muy mermados de condiciones físicas, ¿no? Uno con una distensión en la muñeca y el otro pues sin poder participar apenas. Entonces, en esas circunstancias es muy difícil trabajar. Yo, las plantillas largas, hombre, siempre que la gente esté concienciada, son buenas. Siempre que la gente esté concienciada, futbolistas y los padres. Es difícil porque hoy en día se paga un dinero para que el niño juegue al fútbol. Es difícil y no lo va a dejar fuera. Pero yo soy partidario siempre de tener una plantilla de 21 futbolistas, pero todos estrenando. Uh-huh. Todos aquí, todos estrenando. Porque siempre tienen más posibilidades de jugar durante la temporada. Pues es lógico, en una cuando son infantiles, cadetes, donde pueden entrar y salir, y no hay ningún tipo de problema, pues puede jugar todo el mundo. Bueno, de eso yo pues te puedo decir que conmigo todo el mundo ha jugado. Habrá alguna excepción, que a lo mejor no, pero yo quiero recordar que todo el mundo ha jugado, poco mucho, pero ha jugado. Y pero ya en juveniles pues ya necesita otra exigencia, ¿no? Entonces el entrenador tiene que tener un equipo más o menos formado, siempre que cumplan, ¿no? En los entrenamientos, y que no fallen a los entrenamientos. Y después tendrá 6 o 7 rotando para poder entrar en cualquier momento determinado, y que esos futbolistas tienen que estar en condición de entrar, y para eso tienen que estrenar y prepararse a fondo para que cuando salgan no se note mucho la falta de entrenamiento, ¿no? Mm. Antes lo comentabas tú y la verdad es que ha sido una temporada curiosa porque podíamos clasificarla por fases, ¿no? Esa primera vuelta prácticamente coincidiendo con la Navidad, ¿no? Ahí para darla por finalizada, donde el equipo, como tú bien dices, con todas estas circunstancias que se estaban dando, completó una buena actuación, se acercó a los puestos de arriba, un par de victorias consecutivas os permitieron, como hemos dicho, incluso aspirar a meteros en la fase de ascenso, pero luego... Ya. La única asignatura que hemos tenido pendiente esta temporada ha sido fuera, ¿no? Uh-huh. Fuéramos conseguido... Ha sido el telón de Aquiles del equipo. Fuéramos conseguido nada más que 4 puntos. Sin embargo, en casa hemos estado fuertes, sobre todo la primera vuelta, salvo el primer partido que nos tocó el último día de feria, que nos tocó aquí con un equipo que al final ha descendido y que perdimos 0-1. Esos partidos se suelen dar a principios de temporada, ¿no? Y después la segunda vuelta, pues cuando conseguimos esas 2 victorias consecutivas, pues la verdad es que lo pensamos y lo hablamos nosotros en el entrenamiento, ¿no? Pero ya, claro, ya después ocurrieron todas las circunstancias que se produjeron y ya era imposible, ¿no? Era imposible de poder remontar, aunque la verdad también que aquí hemos estado fuertes, exceptuando los 2 partidos que no ganó el Rota y el otro el San Benito, que ascendió al final como campeón, como campeón a la preferente. Por lo demás, todos los equipos han claudicado aquí en Ubrique, ¿no? Y eso es fruto de la gana que tenían los chavales, a pesar de que no estaban bien físicamente, la gana que tenían, pues bueno, de no descender, ¿no? Y la verdad que se consiguió. Es evidente que los primeras jornadas del año el bajón físico fue grande, ¿no? Sí, fue... Por lo menos a nivel colectivo. Fue bastante grande porque, aparte que nos entrenábamos en condiciones, no podía, a 5 o 6 futbolistas que íbamos allí, no podías tú hacerle un entrenamiento el cual tú ya tenías previsto, ¿no? Porque es que te se quitaban las ganas, es que no podíamos jugar, es que no hemos jugado ni un partido los jueves que jugamos los partidos de a preparar el equipo para la jornada siguiente, no hemos jugado fútbol 11 ninguno. Si no hacíamos pachanguita, porque claro, habíamos 7 contra 7, pues hacíamos el partidillo ese a los anchos en terreno reducido. Simplemente, entonces no hemos jugado esos partidos de hora y media en los jueves, donde podía hacer cambiar o rectificar o corregir. Eso no lo hemos hecho nosotros esta temporada, sin embargo la temporada pasada sí lo hicimos. Y eso después se va acumulando, ese tipo de aspectos negativos se va acumulando y al final pues no rinde el futbolista o no rendimos como tiene que ser. Y te digo que tengo planificado toda la temporada en mi casa, pero es que muchas veces pues las circunstancias te obligan muchas veces a no cumplir con esa planificación, ¿no? Por ese tema que yo te he dicho. La gente de fuera, bueno, habrá quien haya estrenado, pero no es igual. En grupo, lo del martes y el jueves, no es igual entrenar en un grupo que estrenar allí por su cuenta. Ah, yo estoy seguro porque lo he visto, ¿no? Que había futbolistas que el año pasado se salían y este año pues no podían con las botas, ¿no? Estaban fritos de papeles. Uh-huh. Y eso pues te repercute a lo largo de una temporada. Y bueno, y menos mal que teníamos ahí un colchón bastante amplio sobre lo demás, porque al final Villamartín estuvo ahí y quedó a punto de cogernos y todo. Y... Pero un colchón que se dilapidó en apenas un mes. Claro. Pues los demás equipos empezaron a ganar. Y a reaccionar todo. A reaccionar todo. El Pueblo Nuevo empezó a reaccionar, el Villamartín también. Y estábamos ahí, veremos a ver lo que pasa. Y más en las circunstancias donde nos encontrábamos, ¿no? Pero bueno, eso es así. Se ha pasado esa temporada de esa forma. Y bueno, lo importante es que el equipo está en primera provincia, que una competición para no perderla, porque es preciosa y ya te digo que es muy difícil ascender, se puede ascender, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero es muy difícil ascender de segunda a primera provincia. ¿Qué explicación le darías a no haber logrado ni una victoria fuera de casa? Sí, logramos una. Sí, nada más que una. Con el Divina Pastora. Divina Pastora, sí. Que íbamos ganando 0-3 y al final En 5 minutos no hicieron 2 goles. Pero salvo esa victoria y algún empate que también se ha logrado, sí, fuera de casa. La primera salida con el Portuense. Fuera pues de no casa sé, no, no, sé, estado, pues, no ha estado a nivel el equipo, ¿no? Claro. No, fuera de casa queríamos jugar como en casa. Y la verdad es que el problema lo teníamos mucho en defensa. Y cuando hablo de defensa no hablo de la defensa de los 4 que están atrás, ¿no? Sino el global del conjunto, ¿no? Porque defender hay que defender todo el mundo, y todo el mundo cuando pierde el balón tiene que defender, no solamente la defensa y el portero. Y esa fue una de las circunstancias que quizás, por esa falta de entrenamiento en los partidos que teníamos que jugar los jueves, pues quizás eso repercutió un poco a la hora de sacar más partidos fuera de casa. Pues como decimos, ha sido sin duda el auténtico telón de Aquiles de este equipo esta temporada fuera de casa. El objetivo de la permanencia, como tú también has comentado antes, se ha logrado básicamente por los resultados en casa. Habéis convertido Ubrique en un fortín, salvo esos que tú nos comentabas, esos partidos antes Rota, San Benito, el partido que inauguró la temporada. Pero bueno, esto también puede haber sido causa de que tu equipo se ha sabido adaptar más a un patatal que los equipos de fuera. Esto es un factor que nos ha beneficiado. Nadie quiere jugar porque allí no se podía jugar al fútbol, pero sí que es verdad que psicológicamente el equipo que venía de fuera, cuando veía aquello, bueno, a nosotros no ponían como los trapos, ¿no? Qué valiente, y después por ahí, por las redes sociales, pues exactamente igual, ¿no? Que vaya porquería de campo, pues bueno, todos los calificativos negativos que se puedan dar, sin saber que nosotros no teníamos culpa y que nosotros lo que queríamos era jugar en terreno en condiciones, ¿no? Y eso influía mucho en el aspecto psicológico de los equipos contrarios, equipos que a lo mejor tenían intención, porque claro, ellos están acostumbrados a jugar en campos de césped con su, y ahí cuando se le botaba el balón 3 o 4 veces cuando se había parado por la, pues claro, el futbolista que técnicamente es bueno, pues se viene abajo, ¿no? Quizás haya sido un factor importante a nuestro favor de cara a que el campo estuviera en esas condiciones, ¿no? Pero vamos, ninguno de nosotros queríamos jugar en esa circunstancia. Ya más que nada no es por ganar, sino por las lesiones graves, que de hecho se han producido 2 lesiones graves, la de Panzi y la de Miguel Román, y porque la de Río fue Norbera, un golpe que le dieron, que también está ahí liado con, menos mal que no tiene nada, pero el Panzi está en tratamiento y le han hecho una resonancia magnética. El padre lo llevó a Sevilla, a la mutualidad, primero a Jerez, después de Jerez lo mandaron a Sevilla y le hicieron una resonancia y está a esperar resultados. Yo no he hablado con él, no sé cómo estará. Y esa sí fue en el campo de fútbol, mal giro, meter el pie, lo está con en un hoyo y doblársele la rodilla, que ya tenía mala, ¿no? Porque yo tengo que decir a este futbolista que la gente tiene que coger ejemplo de este chaval, del Panzi, porque la verdad es que a pesar de toda la dificultad que ha tenido con su lesión, ha sido futbolista que, bueno, como futbolista bueno y como persona más todavía, disciplinado, y los chavalitos de ahora se tenían que mirar mucho en el espejo de este futbolista, porque lo pasó muy mal. Íbamos a mi casa también con la orientación de Ulises, nos daba algunos ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps. Íbamos los días que no teníamos entrenamiento, iba a mi casa, una máquina que yo tengo de musculación, allí íbamos fortaleciendo mucho lo que es los músculos de la rodilla, los bíceps femorales, los cuádriceps, todos estos músculos que se encuentran alrededor, y que hizo un gran sacrificio. De hecho, pues bueno, ya finalizando la segunda vuelta, ya empezó ya a entrar poco a poco y ya terminó jugando bien, no a un nivel como todos hubiésemos querido, pero sí un nivel aceptable. Y la verdad que lo vuelvo a repetir, ¿no? Para mí todos los futbolistas han sido buenos, porque hay que tener mucha paciencia para aguantarme a mí durante 6 años, y la verdad que ellos se volcaron conmigo en un momento difícil para mí, y que yo he estado siempre dispuesto a volcarme con ellos y apoyarlos en todo lo que haga falta. Luis, ¿cuál ha sido el mejor partido de esta temporada? ¿Dónde has visto al equipo más cercano a lo que tú pretendías? No me acuerdo. ¿Pero no te acuerdas? ¿Porque no lo ha habido? No, porque sí. No sé, fuera. Quizás fuera el de arco. Estuvimos ahí bien y lo tuvimos el arco metido en su portería. Y en casa es que hemos jugado. No ha sido un fútbol vistoso, pero sí de mucha fuerza. Y se han visto. Jugada a pesar del terreno como estaba, muy bueno, pero no te puedo decir. Yo creo que en Ubrique, por regla general, todo, ¿no? Unos más, pero ahora mismo no hay un por lo menos yo no lo recuerdo. Uh-huh. Un partido que sobresalga de otro. ¿Y lo peor de esta temporada? Bueno, ¿para ti qué ha sido? Ha habido partidos fuera malísimos. El día que jugamos con Chipiona fue para pagar y vámonos, ¿no? Y yo qué sé, fuera todos los partidos. El día que jugamos con Olvera, a pesar de ir ganando, pues el día de Villamartín, que era gente que estaban abajo, que nos ganaron también, era gente que estaban abajo. Mm-hmm. Fuera nos hemos rendido en la medida que se pretendía, ¿no? Pero en casa, sí, en casa hemos sido muy regular y yo creo que todos los partidos han sido buenos en cierta comparación, ¿no? Pero ya te digo que no sé, no me acuerdo. ¿Se llegó a plantear durante la temporada la retirada del equipo? No. ¿Nunca? No, nunca, madre. Por nosotros nunca, aunque tuviéramos 7 íbamos a seguir ahí. ¿A ti no se te pasó por la cabeza, por ejemplo, un lunes, de estos partidos que jugabas ahí fuera, que, como tú dices, se jugaban partidos muy malos, llegabas al lunes... Y hombre, para el próximo partido no tenías los jugadores, o pensabas, hombre, claro, que no contaba con jugadores suficientes para afrontar la siguiente jornada. Dice, así no se puede. En lo que a mí respecta, sí, bueno, en lo que a mí respecta, pues no. Digo que haya habido intención de hacerlo, pero no se ha pasado por la cabeza. No, a mí no. A mí lo que se me pasaba por la cabeza era de que bueno, a ver hasta dónde llega esto. Uh-huh. Aguantar lo que se pudiera. Todo lo que se pueda, porque claro, es que esto, pues, se podían dar muchas circunstancias, ¿no? Y bueno, y menos mal que al final, pues, un chaval no echó una manita, ¿no? Quizá no echó una mano y pudimos completar algunas veces algunos partidos con 11, ¿no? Y bueno, y vuelvo a repetir, ¿no? De pasarse por la cabeza, no, sí, que a lo mejor llegaría un momento en que no pudiéramos competir porque no hubiese futbolista, pero ya no, eso no dependía de nosotros, ¿no? Ni de intención de dejarlo. Sobre todo, supongo que es la impotencia de no poder hacer nada, porque ya decimos, si se lesionan los jugadores, el principal problema por contar con efectivos que habéis tenido ha venido por las lesiones, no por indisciplina, ¿no? Sí, no, por las lesiones. Por eso son cosas que no podéis controlar. Claro, había dos futbolistas que sí se fueron casi al principio de temporada, ¿no? Uh-huh. Bueno, uno en la segunda vuelta, a principio de la segunda vuelta, y el otro a principio de la primera vuelta, ¿no? Entonces, esos dos futbolistas que se fueron, unidos a Miguel Ángel Román, que se tiró un año sin poder, esperando que lo operaran, y Alberto Gago, por enfermedad, el 19, pues, nos encontramos con 15 futbolistas. Uh-huh. Uno en las lesiones, pues había muchas lesiones, y uno en las enfermedades, ¿no? Y las sanciones, por supuesto, que también hemos tenido bastantes sanciones, ¿no? Entonces, pues, llegaba un momento y digo, esto cambiamos un poco el tema, por lo menos de sanciones, ¿no? Tú no puedes evitar las lesiones porque el fútbol es un deporte de choque y eso no se puede evitar, pero por lo menos las sanciones, de hablar a los árbitros y de recriminarle cualquier cosa que evitara, pues eso nos podía repercutir, ¿no? A la hora de que no teníamos futbolistas, ¿no? Y yo creo que en líneas generales, a pesar de que hemos tenido bastantes tarjetas, en líneas generales, pues, se han contenido un poco los... He tenido futbolistas con 4 tarjetas y han jugado 7 o 8 partidos con 4 tarjetas. Uh-huh. O sea, que ellos eran conscientes de que el equipo estaba mal de efectivo y que si lo usaban, pues, iba a estar peor. Uh-huh. Una situación muy curiosa que, en parte, pues, refleja lo que ha sido la temporada es Carlos Pérez. Portero, ha sido portero titular, pasó luego a ser portero de reserva, pero ha jugado más partidos de jugador de campo que de portero y además incluso ha metido 2 goles, me comentabas antes, ¿no? Bueno, ha salido de jugador de campo, sí, ha salido varios partidos, pero no, de portero ha jugado más. Uh-huh. Ha jugado más que... Pero vamos, ha jugado 4 o 5 partidos de jugador de campo y eso, y con la efectividad de de hacer dos goles, ¿no? Más que cualquier jugador de campo que ha estado jugando la temporada, ¿no? La verdad que es que en general son todos, ¿no? Bueno, con esto te hace una idea de lo que ha tenido que adaptarse tanto tú como los jugadores, como los, ¿no?, futbolistas, claro. Es que incluso te quitaban las ganas los mismos futbolistas, ¿no? Había una plantilla de 11 y que dos tan renqueantes y, en fin, los mismos futbolistas que están bien, pues se veían en una situación incómoda, ¿no?, para poder disputar un partido. Pero bueno, mira, ya he dicho que con voluntad se hace muchas cosas y ellos han puesto toda la carne en el asador para que el equipo no descendiera y dejarlo, los que cumplen la edad, dejarlo en la categoría que ellos lo ascendieron, y los que se quedan, en este caso tampoco, no sé dónde irán, no sé si jugarán en la Unión Deportiva o no sé dónde, pues también tienen la satisfacción de haber conseguido ascender al equipo y mantenerlo, ¿no? Uh-huh. Con las bajas que tuvimos el año pasado, gente ya experimentada, ¿no?, de los que cumplieron, ¿no? En el caso de Barra, de David, de Juanmi, Antonio Peluca, de Barea, bien, había un 6 o 7 futbolistas, Antonio Luis, había 6 o 7 futbolistas que eran muy importantes dentro del esquema del equipo, que dejaron por la edad y que empezamos esta temporada con el mismo equipo que yo cogí hace 6 años. Uh-huh. Podemos confirmar ya que esta ha sido la última temporada del Ubrique Atlético Juvenil. Hombre, a mí me dicen ahora que hay futbolistas juveniles que quieren jugar en el Ubrique Atlético y plantearíamos la directiva, tanto la directiva como yo, plantearíamos el seguir para adelante. Plantearíamos. Tiene que ser una plantilla amplia y gente comprometida como los que yo tenía ahora. Pero ya vuelvo a repetir que es muy difícil. Es muy difícil porque, pero vamos, si hubiese, se plantearía. De hecho, pues hay entidades deportivas que están esperando si nosotros vamos a seguir, como el caso del Caldereto, uh-huh, con Miguel Riá, que está ahí con los chavales peleando. En la escuela de fútbol también le cumplen a algunos, pues también se quieren venir. Algunos padres de la Unión Deportiva han hablado que si lo íbamos a hacer, pero eso hay que sentarse, tienen que tener una directiva en condiciones, ¿no? Me refiero en condiciones de que lleven todo el tema y que los entrenadores están para estrenar, no están para ir con papel, con la burocracia por delante, ¿no? Y entonces, en ese sentido, si yo me dedico a estrenar nada más, pues lo se pensaría si hubiese juveniles, un equipo cadete, un equipo infantil. Te iba a comentar que precisamente se había rumoreado la posibilidad de que iba a salir un equipo cadete. Eran rumores que no sé qué había de cierto en ellos. Sí, ya te digo que hay gente que me preguntaron si nosotros íbamos seguidos con el equipo. Yo le dije que se esperaran unos días, que acabamos de terminar y que ahora las cabezas no tenía ganas de estrenar. Conforme se va acercando más la fecha, pues te va entrando más el gusanillo, ¿no? Y que se esperaran un poco, ¿no? Y la verdad es que sí, como tú bien dices, pues había gente cadete que querían venirse con nosotros, e incluso infantiles. Ya más difícil era los juveniles, ¿no? Incluso infantiles, y bueno, y hacer dos equipos en esa situación. Eso sí sería bueno, porque claro, a tener dos equipos van escalonándose, y la temporada que viene pues los cadetes serán juveniles y los juveniles cadetes, y así sí se puede trabajar, ¿no?, un poco, ¿no?, con entrenadores concienciados, con entrenadores comprometidos y con futbolistas y padres comprometidos. Es que lo que a mí me ha ocurrido en estos 6 años es muy difícil, ¿eh? Que yo llevo 6 años con los mismos jugadores y los mismos padres. ¿Eh? Uh-huh. Es que eso es digno de elogiar, ¿no? Conmigo no se han metido para nada en ningún aspecto. Y cuando decidieron los futbolistas, cuando me pasó aquello con la Unión Deportiva, y los futbolistas se decidieron de que si yo no entrenaba, ellos tampoco iban a jugar a la Unión Deportiva, pues me vi comprometido, pues bueno, pues a sacar un equipo nuevo y a que ellos jugaran, a pesar de que yo les dije que ellos lo querían que seguir jugando en la Unión Deportiva, que tuvimos una reunión y ellos lo saben, pero ellos decían que no. Entonces, claro, no se podía quedar a unos chavales que estaban empezando, a jugar sin participación, ¿no? En una liga, ¿no? Y entonces, con mucho esfuerzo, pues logramos sacar a este equipo, con el esfuerzo de la directiva, de los padres, y bueno, gracias a Dios, pues ha salido para adelante, ¿no? 2 años consecutivos. Y aparte, muy bien lo deportivo, porque conseguimos ascender y mantener nuestra temporada, y bastante bien en lo económico, sin tener todavía ninguna subvención por parte del ayuntamiento. Primero, porque no estábamos asociados en el tema este del patronato, ¿no?, de las entidades deportivas, por falta de documentos, ¿no? Y después, porque este año todavía, hasta diciembre, pues no nos pertenece cobrar la subvención que nos vayan a dar. Y aparte de eso, pues hemos tenido superávit, y eso es fruto del esfuerzo de todos los padres y de todos los directivos. Y elogiar sobre todo a 3 personas que, no teniendo hijos dentro del club, pues han participado en esta labor enormemente, como el caso de Cabeza, el caso de Juan Gómez y el caso de Pedro Montero, ¿no? Y bueno, pues antes que se me olvide, también quería darle las gracias por la colaboración que me ha prestado durante este año a Juanito Orcanano. Monstruo. Juan lo conozco yo del Olimpia y de los juveniles cuando yo tenía, y un monstruo. Y la verdad que me ha hecho una labor muy importante en los entrenamientos. Tío cabal, comprometido, y lo que él dice lo cumple, y ahí hasta el final, ayudándome. Y bueno, y colaborando con la gestión de los futbolistas, estupendo. Y Angelito, que ha venido de delegado conmigo, pero Angelito ya tiene un millón en el equipo. Pero sobre todo se han portado, porque nunca me han dicho ningún tema de alineación ni de historia, y la verdad que todos se han portado muy bien. Ellos sabían cómo yo trabajaba desde el principio. Cuando le hablé claro allí en el Ocurre, la primera reunión que tuvimos, cuando ellos eran infantiles, y la verdad que hemos ido toda una, y el equipo ha salido para adelante. Hemos tenido la suerte de contar con gente, ¿cómo te diría? Gente muy seria en este aspecto, en el aspecto económico, en el aspecto, todos los aspectos, y la verdad que en este equipo compraba, hacía una fotocopia y todo iba por el banco pasado. O sea, un apunte de 10 céntimos de lo que valiera la fotocopia. Uh-huh. Y de paso quiero decir que todas aquellas personas que quieran, personas, me refiero a padres, ¿no?, personas que estén dentro del club, que quieran... Yo cuando hablo en nombre de todos, ¿eh? No hablo... Estoy hablando aquí porque, como especie de portavoz, que eso a mí no me gusta. Pero aquellas personas, aquel padre que quiera ver las cuentas, no tienes que pedir un estado de cuenta en el Banco Andalucía. Siempre que sea padre de un niño que haya o que haya estado, y se le da el estado de cuenta, y si hay alguna partida que él no le cuadre, automáticamente el tesorero, el secretario, el presidente va con los papeles a su casa y se la enseña. O sea que aquí no vale decir, pues, el que quiera ver los papeles en mi casa está, no. Nosotros sobre ese aspecto estamos totalmente transparentes hacia los padres, ¿no?, que son los verdaderos artífices de que esto vaya para adelante. No todo, ¿eh? O sea, no todo el poder económico dentro de una planificación. Gran parte sí, porque también tengo que decir una cosa, ¿eh? De paso, 200 euros no le saca un club hacia adelante, porque nada más que la ropa vale 115 euros. Uh-huh. La ficha vale 17,55, lo que es la mutualidad. Y lo que es la licencia, 250, o sea que son 130 y tantos euros, con 65 euros, y eso es para el niño, ¿no?, porque las equipaciones sabemos todos que van para el niño, para el futbolista. Con 65 euros no puedes tú hacer una temporada, porque es que no llega, es que nada, que los árbitros te cobran 55 euros. Entonces tienes que buscar dinero atípico, que eso es lo que hemos hecho, buscar dinero atípico vendiendo lotería, haciendo rifas, pagando el autobús. ¿Qué más? Contar con los colaboradores, en fin, eso te... La directiva no puede estar sentado esperando a las subvenciones del ayuntamiento, ¿no? Tú tienes que buscar ingresos. Por lo que te dé el ayuntamiento, bienvenido será. Pero tienes que moverte mucho para poder lograr sacar un equipo para adelante. Y estamos hablando de primera provincia juvenil. Uh-huh. Nosotros hemos tenido unos gastos de 9.903 euros. los ingresos la han superado, ¿no? Ahora mismo tenemos hace un polo harto, creo que un superávit de 500 y pico euros, que ya te digo, a falta de algunos pagos, como el tema de las sanciones, y a falta de algunos ingresos que quedan todavía pendientes y la subvención del ayuntamiento. O sea que hemos, en todos los aspectos, en lo deportivo y en lo económico, pues hemos hecho dos buenas temporadas, ¿no? La historia del Lubrique Atlético no se reduce a estos dos años, y ahora enseguida lo voy a aclarar, sino, como tú dices, a seis, porque ha sido la historia con un grupo humano, con ese grupo de jugadores. Estaba claro que cuando ya pasaran la edad y ya no pudieran continuar practicando fútbol en deporte de cantera, en deporte base, el proyecto ya se tambalearía, ¿no? Que es prácticamente la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? No sabe el camino que va a coger. Claro, ahora mismo el Lubrique Atlético no sabe el camino que va a coger. Yo creo que habrá Lubrique Atlético, por lo menos escalafones más inferiores, alevines o no sé. Es cuestión de que las personas que estén interesadas se pongan en contacto con nosotros, la directiva, y ya ven la situación que nosotros estamos y la situación que estamos de poderle ayudar. Yo es difícil que estrene, no voy a decir que no, porque muchas veces dice que no, que es el último año y después sigue, ¿no? Pero es bastante difícil, más que nada por la condición física, ¿no? Porque muchos problemas articulares, ¿no? Yo llegaba a mi casa después de estrenar a las 11:30, a las 12, pues muerto, ¿no? La rodilla está allí 2 horas de pie, aguantando frío, lluvia, y ya a mi edad ya pesa un poquito, ¿no? De tantos años está ahí al pie del cañón. Y yo digo que sí, que puede haber, y me gustaría que no se perdiera, ¿no? Está bien, y eso ya se venía hablando desde hace tiempo, que haya un equipo seño. Muy bien, porque los chavales que van cumpliendo, ¿dónde van? Ya se pierden, Furbito, Furbozala o lo que sea. Entonces está bien el equipo que va a salir ahora, el Lubrique Unión Deportiva de seño, pues está bastante bien para aquellos futbolistas de escalafones inferiores puedan seguir practicando el deporte que les gusta, en este caso el fútbol. Entonces yo lo veo perfectamente, siempre que se lleve bien, ¿no? Y que haya gente responsable, porque es muy difícil hoy en día, ¿eh? Es que es muy difícil encontrar un grupo humano que como el que yo tuve, por ejemplo, ¿eh? Nosotros cuando el Lubrique Unión Deportiva, cuando ascendimos a primera provincia y después tuvimos a punto de ascender a preferente, es que tenía si eran buenos los jugadores, como personas eran envidiables, ¿no? Estoy hablando del Canano, de Oceda, del Capita, de López, de Jesús Gallego, de los chavales que habían salido de juveniles, del Nito, de Rubiales, de Cordón, bueno, increíble, ¿no? Y aquello fue un grupo que, a pesar de la gente que venían ya de Huerta, pues cumplieron a la perfección. Jacob, otro futbolista de escándalo en aquella época. Fíjese en nombrar alguno, pero vamos, ahí van todos metidos. Y es difícil encontrar un grupo como aquello, comprometido, un año tras otro. Hemos sufrido mucho por esos campos del campo de Gibraltar, de la línea de Cira, Pastores. Hemos sufrido mucho, pero al final conseguimos un ascenso de segunda a primera provincia, y aquel año en primera provincia pues tuvimos siempre los primeros puestos, segundo, tercero, ahí para ascender a preferente, y por decisiones arbitrales, el último partido que jugamos aquí con la Balona, no pudimos ascender. Pero vamos, yo pasé unos años muy buenos con este grupo, muy buenos. Como futbolista extraordinario, porque nadie va a dudar de la calidad de Jesús Gallego. Y como persona, pues todo, gente maravillosa. Y por eso te digo que ahora la gente, está bien un equipo en diseño, pero la gente tiene que ser comprometida y tiene que ser responsable. Y aparte de ser comprometida y responsable, tiene que ser consciente de que si no juega, pues no juega, que no por 500 euros que pague, tiene derecho a jugar, ¿no? Está ahí un entrenador que lo tiene que dar claro, o si no, al final va a tener muchos problemas, ¿no? Es mi opinión particular, que no sé si estoy en posición de la verdad, pero es mi opinión particular. De hecho, precisamente lo primero que tú has dicho, para que puedan tener continuidad los jugadores en edad juvenil, porque precisamente jugadores que tú has tenido han jugado en el bosque, porque aquí no había equipo para que ellos pudieran seguir, ¿no? Claro, y ellos no tienen que jugar. Eso es una pena. Es una pena que los que no haya equipo senior porque los jugadores se vayan a estudiar fuera o a trabajar, pero bueno, son cosas de la vida. Pero que el que lo quiera hacer y tiene la posibilidad, porque está aquí, que no lo pueda hacer. Sí, eso yo siempre lo digo, que donde tienen que jugar en su pueblo, siempre que puedan jugar, ¿no? Cuando no, pues tendrán que ir fuera, ¿no? Y benditos sean los que se van a estudiar por ahí, ¿no? Porque eso es buena señal, ¿no? Ojalá se fueran todos y no hubiese fútbol aquí. Eso es buena señal, ¿no? Y el futbolista tiene que jugar en su pueblo, siempre que pueda. Bueno, ya que repasamos, antes de despedirnos, pues estos aspectos, otro ha sido, o quizás uno de los más destacados este año, es la apertura, la reapertura del Barbadillo. ¿Tú crees que ahora mismo, como están las instalaciones deportivas en lo relativo al fútbol en Ubrique, se soluciona la demanda, las reivindicaciones de los colectivos, o todavía habrá problemas para que puedan coordinarse todos en horarios para entrenar y para jugar? Sí, va a haber problemas, porque hay muchos equipos, ¿no? Y esto que nosotros a lo mejor no estamos, ¿no? Pero hay muchos equipos y hay muchos horarios, y yo lo que sí pienso que a todo el mundo lo tenían que mirar por igual, ¿no? Bueno, eso ya lo harán quien esté encargado de eso, ¿no? Pero que todos tengan la misma posibilidad de entrenar a un horario y de entrenar a un horario y no siempre el mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, me refiero que si yo hoy estreno a las 5 de la tarde y la semana que viene tengo que entrenar a las 10 de la noche, pues está bien. Bueno, pues entrenar todos los días a las 10 de la noche, ¿no? En cuanto al campo, no cumple la demanda porque por ese aspecto, ¿no? Y después, bueno, yo pienso que ahora cuando esté arreglado las pistas de atletismo, pienso que hombre, habrá más horas, ¿no? Para poder entrenar, aunque aquel campo lo deben de dejar solamente para jugar el partido de los jueves, el equipo que vaya a jugar aquí en casa, y igual los partidos, si no vamos a estar siempre igual. Uh-huh. Ya vuelvo a repetir que son opiniones mías, que ellos sabrán lo que tienen que hacer. Lo que sí es cierto que el campo está precioso, el Barbadillo, pero lo veo un poquito corto. Para jugar en regionales y con vista a un futuro lo veo un poquito corto. Ahí saca un defensa de puerta y hay que poner barreras. Y con Timasi saca un portero, no siempre va a estar el balón allí metido. Yo lo veo un poquito corto, ¿eh? Ahora, yo qué sé. Si esto beneficia o va a perjudicar de cara a un futuro al equipo local, ¿no? Pero ya te vuelvo a repetir que lo veo un poquillo corto. De ancho creo que está bien. Podría haber dado más anchura, incluso podría haber hecho otras cosas. Pero bueno, está bien, ¿no? Era lo que demandábamos ya hace muchísimo tiempo, que todo el mundo tenía campo de césped, pero menos nosotros, y ahí está ya, ¿no? Hay que saberlo, tanto los usuarios como los que dirían aquello, pues saberlo proteger y que el campo no dure bastante, ¿no? Uh-huh. Es una preciosidad, ¿eh? La verdad es que el campo y además está en un paraje formidable, ¿no? En plena naturaleza, pero yo en el aspecto ya deportivo lo veo un poquito, ya el portero saca y la pone en la otra portería. Uh-huh. Dice Luis Miguel que es lo que él opina, pues unos 40 años de dirigiendo equipos le avalan. Antes, pues estábamos comentando, precisamente este año puede ser que no entrena ningún equipo, pues está la posibilidad, igual que puede ser que se entrene, ¿no? Pero que en todos estos casi 40 años tan solo ha habido 2 años, ¿no?, en los que no has dirigido ningún equipo. Sí, yo creo 2 años o 3 seguidos, el día que yo ya me desligué un poco de la Unión Deportiva y me metí en la Nutria Espantanera, que fueron 2 años o 3, no sé, hasta que ya la Unión Deportiva me dijo que sí quería llevar los infantiles, de los que hemos estado hablando. Ese mismo grupo. Y acepté. Y después creo que un año también no estuve ahí, que estuve estrenando al Portuense. Y otro, que también no sé, no quiero recordar, que fue cuando dirigí a la selección gaditana, ¿no? Entonces, en global, pues yo creo que hace unos 4 años por ahí. De casi 40, ya decimos. Pues casi toda una vida dedicada a esta pasión. Antes de estrenar oficialmente, bueno, con carnet y eso, yo estuve con el Olimpia, ¿no? Estrenando bastantes años, ¿no? Antes de irme a la mili, ¿no? Y ya después, bueno, pues salió lo de Lubrique Industrial y ahí he estado hasta, bueno, hasta que ya se hizo la función, ¿no? Pues bueno, Luis, no sé si quieres añadir algo, si nos hemos dejado algo en este repaso. Yo vuelvo a repetir, gracias principalmente a los jugadores por haberme soportado durante tantos años, a los padres y a todos los colaboradores. Hemos tenido buenos colaboradores, que sin ellos esto no hubiese sido posible. Muchas gracias a todos y bueno, esperemos seguir para adelante, ¿no? Si no este año, que me tengo un año sabático, el que viene, ¿no? Pero en fin, ya veremos. Gracias a ti, ha sido para nosotros todo un placer tenerte por aquí por el estudio toda esta temporada y la anterior. Y nada, pues deseamos que siga siendo así. Si no es desde los banquillos, pues desde otra posición, pero yo supongo que es siempre ligado al fútbol, o al menos siempre ligado al deporte, porque no se concibe a Luis Miguel sin estar metido en deporte en Ubrique. Bueno, Luis, muchas gracias. Venga, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Siete y quince minutos sobre el límite de nuestro tiempo. Comentar antes un par de cosas antes de despedirnos. Bueno, nos quedan pendientes varios asuntos que hemos anunciado en nuestro sumario, que ya por falta del tiempo lo dejaremos para la jornada de mañana. Asuntos como esa tercera nocturna Villa de Montejaque, como ese cuarto duatlón de San Juan, o como ha sido la quebrantahueso. Precisamente de estas pruebas contamos con tiempo, digamos, como con referencias, pero no son tiempos ni clasificaciones oficiales. Esperemos por lo menos que de aquí a mañana sí le dé tiempo a la organización hacerlo público, porque bueno, podríamos hablar en el día de hoy así, acercándonos quizás con más o menos precisión. Ya, como decimos, lo comentaremos mañana y podemos adelantar lo que han hecho nuestros deportistas. Dos cosas. Una, hoy hay reunión de la Asociación Ciclista de Ubrique a las 9 de la noche en el Pabellón Polideportivo Municipal, con un tema a tratar, que es la excursión a Sierra Nevada, que va a tener lugar este próximo sábado, la cuarta excursión a Sierra Nevada. Y además se van a entregar las camisetas de la cicloturista La Pata Cabra a los socios y participantes o a colaboradores de la marcha. Y recordemos que será la última reunión hasta, bueno, de la temporada. Ya no volverán hasta el 6 de septiembre. Y que hoy es el último día para poder inscribirse en el tercer torneo de ajedrez Peña Taurina Hermanos Bórquez, que se va a disputar mañana y pasado a partir de las 8 en la Peña Taurina. Lo organiza la Peña Taurina y colabora el Club de Ajedrez. Todavía están a tiempo para aquellos interesados en inscribirse en este torneo de ajedrez. Con esto último, nosotros ponemos el punto y final. Nos despedimos. Volveremos mañana sobre las 6:15, con la total seguridad de que vamos a tratar los temas que no nos ha dado tiempo a tratar en el día de hoy. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. What does he see? He sees a sight and hollow sky. see the stars come out tonight. This is the city's ripped back sides. This is the winding ocean drive. And everything